Hola Ana, ¿cómo está tu marido? ¿Se recuperó del accidente de moto? Ha sido complicado. Sufrió un traumatismo craneoencefálico, pero gracias al programa que estamos realizando en el Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral Crecer, ya vuelve a caminar, ya no está agresivo y cada día tiene mejor la memoria. Solicite a su compañía realizar el tratamiento o rehabilitación en Crecer. Tiene derecho a ello. Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral Crecer. Primera consulta gratuita. Estamos en Sevilla, calle Torneo 23 o neurocrecer.es.